daré culto, vamos a cantarle a mi Dios, con gozo y con mucho gusto, vamos a cantarle al Señor, vamos a comenzar el culto, vamos a cantarle a mi Dios, con gozo y con mucho gusto, vamos a cantarle al Señor, aleluya, vamos a cantarle al Señor, aleluya, vamos a cantarle a mi Dios. Vamos a cantarle al Señor, aleluya, vamos a cantarle a mi Dios, vamos a alabar a mi Dios, vamos a cantarle a Él, vamos a alabar al Señor, porque la honra es para Él, vamos a alabar a mi Dios, vamos a cantarle a Él, vamos a alabar al Señor, porque la honra es para Él. La honra es para Él, aleluya, porque la honra es para Él, aleluya, porque la honra es para Él, aleluya, porque la honra es para Él. Y que sean bienvenidos, bien recibidos mis hermanos, porque aquí juntos unidos a mi Señor le cantamos. Y que sean bienvenidos, bien recibidos mis hermanos, porque aquí juntos unidos a mi Señor le cantamos. Aleluya, a mi Señor le cantamos. Aleluya, a mi Señor le cantamos. Aleluya, a mi Señor le cantamos. Aleluya, a mi Señor le cantamos. Jesús.